Todos los libros un libro. Un programa de Alberto Sansegundo para Radio Universidad de Salamanca. Reseñas literarias cada miércoles a las 7 de la tarde en el aula 89. Libros na estante ya no tem más tanta importancia. Do mucho que he lido, poco que sé. Buenas tardes, bienvenidos a esta nueva edición de Todos los libros un libro, un programa de reseñas literarias de cada miércoles a las 7 de la tarde en la emisora universitaria de Salamanca, un programa dirigido y realizado por Alberto Sansegundo, a quien ya saludamos y que, por cierto, pueden escuchar también en las diversas plataformas, tanto en audio como en versión vídeo, ya que grabamos también con cámara y ya estamos viendo a Alberto al otro lado de esa cámara. Buenas tardes, Alberto. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, somos Multitarea. Plataforma. Sí, aparece por el programa en diferentes formatos. Este al que aludes, el de YouTube, que también sale en paralelo a la emisión radiofónica y a la presencia de la reseña en el blog, ¿no? Bueno, y que no se olviden que los miércoles a las 7 de la tarde pueden escucharlo en la radio de verdad, en la radio de toda la vida, en el 89.0. Y bueno, y muy buenas ideas de libros, de que todos también de alguna manera muy imbrincados en la realidad, como la realidad ucraniana a la que nos remitía en la propuesta de la semana pasada. No sé dónde nos va a remitir la realidad de hoy, creo que quizás al salvaje oeste, no sé, o no tan salvaje. Coméntanos, Alberto. Sí, hoy es también plural, son dos libros de una misma autora que nos llevan lejos. Uno de los ámbitos, de los entornos, efectivamente, de uno de los libros es ese oeste al que aludes. Hablabas de Ucrania, dedicamos un par de programas en las semanas precedentes a Ucrania, aunque suene feo decirlo, será por falta de guerras realmente, Fíjate, es que no estamos contando otra, ¿no? Ya en estos días estamos contando otra. Es terrible, ¿no? Pero bueno, esta vez, bueno, vamos a hacer un paréntesis estrictamente literario, más alejado de esos ámbitos terribles, conflictivos y dolorosos, ¿no? Bueno, estamos de todas maneras acercándonos al origen de muchas de esas guerras que están precisamente ahí en América, ¿no? En los Estados Sí, Unidos. bueno, al menos uno de los libros sí que hay ahí, uno de los dos libros de hoy, sí que hay ese entorno norteamericano. Y de la conquista, claro, sí. De la conquista del oeste, con ese término ya acuñado en el cine, ¿no? Se trata de una autora británica galesa, por más precisión, Caris Davis, que solo tiene tres novelas en su trayectoria, dos de ellas, la primera y la tercera, traducidas a nuestro país. Yo estoy esperando porque me gusta mucho. Ahora intentaré convencer, persuadir a nuestros oyentes de que merece la pena leerla, ¿no? Estoy esperando que alguien se decida, alguna editorial se decida a publicar el que está entre medias, ¿no? Además, un libro de Mission House de 2020 que fue el libro del año para uno de los periódicos británicos, The Sunday Times, y es raro que no haya sido traducido cuando. Bueno, dentro de en definitiva, de la modestia de todos aquellos libros, la repercusión de todos aquellos libros que no son bestsellers, estos dos de los que voy a hablar hoy sí que han tenido una cierta incidencia, ¿no? Un cierto grado de cierto número de lectores, ¿no? Aparte de todo, al margen de su repercusión, son dos libros excelentes, ¿no? De manera que el primero es Oeste, fue su debut, muy premiado. Yo hablé de él aquí hace 7 años, en mayo de 2019, y lo voy a recuperar porque todavía, como digo tantas otras veces, voy a recuperar mis palabras de entonces porque, como tantas otras veces he dicho, bueno, hablé de él en una edición del programa que ni tenía la vertiente de YouTube, ni dentro de la estrictamente radiofónica tenía una extensión y por lo tanto permitía una extensión tan desmesurada, podríamos decir, como la que tiene ahora, pero que permite la de ahora comentar con más detalle cada libro, ¿no? Es un libro espléndido que ahora comentaré, editado por Destino, la editorial Destino, clásica editorial española, solo que ya ahora está bajo digamos, la tutela de Planeta. Y bueno, lo traigo porque muy recientemente, hace unos meses, ha aparecido este tercer libro de ella, segundo en España, que se llama Despejado, que también me pareció deslumbrante cuando lo leí. Este ya vio la luz en el año 2025 en la editorial Libros del Asteroide. De manera que dejo para el final esta novedad, relativa novedad, despejado, para centrarme en la primera parte de la emisión, en este oeste de portada preciosa, Es por otro muy lado, bonita, sí, eso muy bonita. pensaba. Son libros muy, muy poco, la verdad, muy, muy relativamente breves, no llegan a las 200 páginas, pero realmente joyas literarias, a mi juicio, ¿no? Son, diríamos, obras de orfebrería, maravillas muy luminosas, muy, muy intensas, muy emotivas, muy bellas, a pesar de que, bueno, he dicho luminosas, aunque hay oscuridad en el tratamiento de algunos temas y de algunos personajes, ¿no? Que provocan lo que, bueno, uno espera de la literatura, ¿no? El que te absorban, el que te exalten, que te provoquen un estado de no sé, de hipnotismo, ¿no? Hay mucha fuerza, mucha ternura, mucha delicadeza, mucha melancolía, mucho sentimiento, mucha fuerza, como digo, mucha energía también, sufrimiento en ambas novelas. Y bueno, vamos a empezar con este oeste que es altísimamente recomendable, ¿no? El libro nos traslada, como tú habías intuido, a América, a Estados Unidos más en particular, una nación cuyo no solo origen, sino también su desarrollo, como también tú apuntas, ¿no? En esa intervención tuya inicial, está marcado por esa aventura, ¿no? Por la conquista del oeste, ¿no? Que se nos cuenta de una manera no muy convencional, la verdad, y esto es un atractivo, claro, en esta novela, ¿no? En ella está todo, de una manera singular, como digo, todo lo que asociamos a la mitología de la conquista del oeste, las caravanas que se adentran hacia el interior del continente, hacia las costas del Pacífico, la exploración arriesgada, valiente, de territorios desconocidos, ¿no? Esta idea de dominación, entre comillas, de las nuevas tierras, la lucha contra la naturaleza, las dificultades y las inclemencias climatológicas a las que se tienen que enfrentar esos pioneros, por supuesto, el enfrentamiento brutal con los indígenas, sorprendidos de entrada y exterminados luego, la atracción a lo desconocido, la idea de encontrar un asentamiento, un espacio vital, esta expresión, la del espacio vital, está presente en esa mitología fundadora de los Estados Unidos, ¿no? Más adelante, el sueño de California y la quimera del oro, que dio título a esa película de Chaplin, ¿no? Y como digo, esta idea de los mitos fundacionales de Estados Unidos, que parten de aquellos ingleses, los peregrinos ingleses que a bordo del Mayflower llegaron a las costas atlánticas de Estados Unidos, o crearon ahí una ciudad, venían muchos de ellos, habían partido de Plymouth y le acabaron dando el nombre a una de las ciudades a donde arribaron, en lo que hoy es Massachusetts, ¿no? Bueno, es a ese universo de leyenda remite, de leyenda, a pesar de que obviamente está muy bien datado y documentado, con connotaciones históricas obvias, ¿no? A ese universo nos conduce oeste, ¿no? El relato nos sitúa en Lewiston. Que es una novela, ¿no? Es un Es una novela, ensayo, son es novelas ambas, una las dos novela. son novelas muy singulares, con mucho peso histórico, evidentemente, con mucha documentación, con un correlato real muy evidente, además expreso en algunas notas, sobre todo en la segunda novela, que la propia autora incorpora al texto. Aquí estamos en un pueblo, Lewiston, en Pensilvania, poco antes de 1820. El personaje principal, John Cyrus Bellman, es un hombrón alto, robusto, con unas manos y unos pies que se nos subraya su enormidad, rubicundo, de pelo y barba, que se gana la vida criando mulas, ¿no? Tiene 35 años, cuida de su hija Bess, que solo tiene 10, después de la muerte de Elsie, su mujer, que falleció repentinamente 8 años antes de que empiece la acción, por decirlo así, ¿no? De la novela. Bellman vive una vida muy modesta, muy sencilla, entregado a las rutinas del campo, ocupado de sus caballos, de sus mulos, un hombre solitario, de muy pocas relaciones sociales. Afloran otros personajes, está su hermana Julie, que vino desde Inglaterra con la pareja en su momento, un vecino, Elmer Jackson, algunos lugareños, pero muy pocos, ¿no? El personaje tiene una muy mínima educación, pero sin embargo está por encima de la media de la época. Sabía escribir, nos dicen, aunque no siempre, nos dice la narración, no siempre era capaz de poner las letras en su sitio. Leía despacio, pero bastante bien, y había enseñado a hacer lo propio a Bess, a su pequeña, ¿no? Un día, y estoy hablando de las primeras páginas, no estoy destripando nada y espero no hacerlo, un día descubre en un periódico local una noticia sorprendente que lo obsesiona. Al parecer, en Kentucky han aparecido unos restos fósiles desconcertantes. Son unos huesos monstruosos, dientes del tamaño de calabazas, colmillos de longitud interminable, unos omóplatos prodigiosos, unas mandíbulas gigantescas, un animal mitológico, con trazas de ser un animal mitológico, animal incognitum, lo llama en la novela. Bueno, invade ese animal, invade su imaginación, lo obsesiona. No ya solamente despierta su curiosidad, que evidentemente lo hace, sino que lo obsesiona, lo obceca, de tal manera que, sugestionado por esa preocupación irracional por ¿existirán estas criaturas fabulosas todavía? ¿Habrá todavía en algún sitio, vagando por las praderas y por los bosques, en las cimas de las montañas, de su país inmenso, algunos ejemplares de esos especímenes? De manera que arrebatado por una voluntad realmente insensata de investigación y de indagación, se pone durante meses a consultar mapas. Por supuesto, como puedes imaginar, en la época, y se nos dice en el libro, llenos de huecos, espacios vacíos y signos de interrogación, ¿no? Y se lanza también a la lectura muy atenta de un clásico norteamericano, los diarios de literalmente la expedición del viejo presidente, que es como se les denomina, que es el viaje de los capitanes Lewis y Clark entre 1804 y 1806, más de 12 años antes del momento en el que se sitúa el comienzo de la novela. Un viaje que encargó Thomas Jefferson para explorar y cartografiar un territorio que entonces era, claro, igual de inabarcable que ahora, pero entonces todavía, dadas las limitaciones de los medios y el desconocimiento de los medios de comunicación, el desconocimiento total del territorio, unos territorios que parecían, bueno, pues realmente, como digo, legendarios, ¿no? Un viaje datado, documentado, existe ese diario, 10.000 kilómetros recorridos por los capitanes Lewis y Clark en 2 años y medio de aventura, atravesando Estados Unidos casi en su integridad, de costa a costa, ¿no? Nuestro personaje se embebe de esos diarios, persuadido de esa aparente posibilidad de existencia de ese animal incógnito, y un buen día, incapaz de sustraerse a ese afán compulsivo que lo trastorna, abandona su hogar, deja a su hijita, a la que ama profundamente. Hay muchas muestras de ese amor en el libro, al cuidado de su tía Julie, la tía de la niña. Y se lanza a la búsqueda absolutamente quimérica de esos seres fascinantes, ¿no? Hace caso omiso de las advertencias de sus allegados, la familia y los vecinos, que lo tachan de loco, le augura un destino funesto, ¿no? Y sin arredrarse ante las evidentes dificultades de la expedición, obstáculos del camino, lo desconocido de la ruta, las penalidades del clima, las amenazas, por supuesto, de los indios y de muchos otros buscadores que acechan en aquellos caminos de la época, la oportunidad de un lucro criminal, sin considerar lo objetivamente absurdo e inútil de perseguir una fantasía que no tiene ni pies ni cabeza, es un delirio desde todos los puntos de vista, sin finalidad razonable alguna, bueno, hace acopio de unos pertrechos mínimos, extraños por otro lado, algunos parecen razonables, pero otros son más bien también disparatados, una brújula, un cuchillo, un hacha, dos pistolas, unos anzuelos, claro. Pero luego algunos abalorios y baratijas que se supone que le van a permitir comerciar con los indios, un dedal y una camisa de rayas que eran de su mujer, un tintero, porque eso sí, es un tintero que lleva sujeto a la solapa de su abrigo para que desde su montura pueda ir escribiendo las vicisitudes de su viaje, ¿no? Trasladando al diario y a unas cartas que escribe constantemente, pues bueno, el resultado de su experiencia, ¿no? De manera que un hombre austero, pobre, sin dinero, dinero, sin apenas pertenencia y además con una apariencia absolutamente fantasmagórica, ¿no? Porque es un hombre inmenso, hirsuto, con un abrigo muy deslucido de lana marrón, encima se toca con un estrambótico sombrero de copa negro y bueno, monta en el caballo y parte decidido y paciente a el libro es esto. El libro es la descripción de esta pulsión obsesiva que nace antes, meses antes del viaje y que se mantiene durante todo el trayecto hasta el final, que obviamente no voy a desvelar, y que es en sí mismo uno de los ejes de interés del libro, ¿no? Toda esta peripecia disparatada es, bueno, muy, muy, a mi juicio, muy, muy interesante. Ya por sí sola merece la lectura del libro, Es independientemente de que. su conquista del oeste, sería la Claro, su conquista conquista del del oeste oeste. de este personaje, ¿no? Sí, además que trasciende el hecho en sí mismo, la aventura, como digo, interesa porque te atrae, te mantiene implicado en la trama del libro, pero yo creo que trasciende, creo, no, estoy seguro, ¿no?, que la voluntad de la autora es que esa aventura opere como metáfora de algo, de la aventura vital que a todos nos mueve, diríamos, por resumir muchísimo, la búsqueda de lo desconocido, explorar nuestros límites, ir más allá de lo consabido, ¿no? En un momento determinado se habla de que posiblemente, se habla en relación con el personaje, se le había abierto como una puerta a los misterios del mundo. Inexplicablemente, aquella noticia en el periódico le abre otro mundo. Entonces, bueno, hay ahí un atisbo de lo desconocido, de lo insondable, de lo mucho que ignoramos y que quizá nos explica, ¿no?, el posible sentido último a una vida que, si la limitamos al día a día, a la cotidianidad más anodina, a lo mejor carece de él, ¿no? En otras palabras, ¿cuántas vidas hay que no vivimos, que hubiéramos podido vivir y detrás de las cuales quizá hubiera estado la cifra, la explicación, el sentido último de lo que de aquello para lo que realmente hemos venido al mundo, ¿no? Quién sabe, siempre nos quedaremos o casi siempre nos quedaremos sin saberlo, ¿no? De manera que, bueno, esa idea de ese sentimiento, de la necesidad de superar los límites, de abandonar la grisura plácida de nuestras existencias limitadas, en busca de algo que desconocemos, que ni siquiera somos capaces de intuir, a lo mejor permea la obra entera y siempre había cosas ahí fuera con las que no había soñado. ¿En qué medida no nos define a todos nosotros una frase de este estilo, ¿no? Ya entonces tenía un poco de esa hormigueante sensación, el vértigo, echar en falta lo que nunca había visto y tampoco conocía. ¿Cuántas veces, vuelvo a insistir, no sentimos esto, ¿no? Si no somos lo que, o si somos también, en tanto que lo soñamos, lo añoramos, somos también aquello que nunca hemos vivido y nunca viviremos, ¿no? ¿En qué medida eso también nos constituye? Bueno, esa idea está cruzando el libro entero a través de la historia del inefable El personaje, ¿no? coste de Lo que ocurre. oportunidad, como diría un economista, ¿no? El coste de oportunidad, diría un economista, todo Claro, lo que aquello que no dejamos. hacemos porque estamos haciendo otras cosas. Claro, que creemos sin ponderar, que creemos que son las que nos constituyen muchas veces por inercia, por costumbre, ¿no?, por cobardía también, ¿no?, por desidia, ¿no? Lo que ocurre es que esa ilusión, ese personaje ilusionado, a mí me recuerda a Ícaro muchas veces, ¿no? Porque se lanza, es una especie de Ícaro del oeste, se lanza a volar hacia el sol, ¿no? Pero claro, estas aventuras, y no quiero decepcionar a nadie que quiera moverse por este tipo de estímulos, estas aventuras normalmente, pues claro, quiero decir, no salen bien del todo, ¿no? El sol quema y la cera se derrite y el vuelo de Ícaro acaba en un despeñarse, ¿no? Bueno, a lo largo de su periplo también surgen dudas en Bellman, ¿no? Que dotan a su aventura de dramatismo, los hacen humanos, no es una cosa unidireccional, ¿no? Siente, dice, sentía el resurgir de su curiosidad y de su anhelo, y al mismo tiempo sentía un temor cada vez mayor a no encontrar jamás aquello que había ido a buscar, a que los monstruos, después de todo, pudieran no estar allí, ¿no? Bueno, entonces esa dimensión metafísica, yo diría, también, ¿no? Es esencial en un libro, como digo, desde esa perspectiva también interesante, ¿no? Es también curiosa y muy realista desde mi punto de vista, pese a que esté ambientado en un ámbito pues, que nada tiene que ver con nuestro día a día. Una suerte de lucha contra el desprecio del mundo. Es decir, hay la gente que le rodea, la gente con la que se encuentra en el camino, en el fondo lo desprecian, lo condenan, condenan ese atrevimiento de quienes no se pliegan a un conformista y convencional deambular por la vida, ¿no? Entonces, bueno, solo ves la niña inocente y esperanzada que no tiene filtros, filtros me refiero convenientes, incorporados ya por la madurez, por la adultez, ¿no? Tiene una visión ingenua de la realidad y es la única que confía en su padre, que confía en verlo llegar, en que tiempo después todavía pasan años de espera inútil de su retorno, ¿no? Pero para ella su padre es un héroe casi sobrenatural, ¿no? Que se mueve en un ámbito acorde a esa grandiosidad desbordante de la misión en la que se ha, en la que se ha envuelto, ¿no? De manera que tenemos los sueños, la aventura, la pasión por trascender lo servil de la condición humana, la fortaleza ante la vida. La presencia de la naturaleza, que es muy, muy importante en el relato, la búsqueda de sentido de la existencia, el amor también, luego hablaremos, la ausencia, la fraternidad, la muerte, la esperanza, las quimeras, la locura, son algunos de los temas que afloran en la novela, no de una manera muy explícita, no siempre muy explícita. Y luego, insisto, todo esto a través de una historia que se desarrolla en un marco físico. Que se describe de una manera muy apreciable, ¿no? Cyrus sigue el curso del Mississippi desde San Luis, como hiciera la expedición de Lewis y Clark, y bueno, sigue el río, pero se va alejando, se va adentrando digamos, en el continente, en su búsqueda infructuosa del monstruo, ¿no? Y entonces, bueno, Caris Davis nos cuenta muy bien, realmente va marcando de una manera muy, muy apreciable el paso de las estaciones, la primavera con sus dosis de esperanza, de vida, el verano acogedor, el otoño difícil, el aterrador invierno. Lo seguimos en su montura por planicies, por cañadas, por bosques, desfiladeros, paisajes nevados, montañas infranqueables, ríos caudalosos y a la vez secarrales inhóspitos. Lo vemos cómo sobrevive en este medio hostil, pesca, caza, recoge fruta, duerme al raso, hace fuego para calentarse inútilmente en noches gélidas realmente, ¿no? Y luego también lo vamos a acompañar en sus encuentros con diversos personajes, ¿no? Gentes del camino, con una aparición más o menos fugaz, ¿no? Un soldado, un fraile español, un administrador de fincas holandés, el práctico de una chalana, un vendedor de pieles que tiene un peso un poco mayor, de Beret, a los que van en dirección opuesta, a los que se cruza con ellos porque van en dirección opuesta, les entrega las cartas que incesantemente él escribe a su hija. Solo en los 1.800 primeros kilómetros del viaje escribe unas 30 cartas, ¿no? Bueno, de todos estos personajes episódicos con los que se encuentra, hay uno que es menos episódico que los demás. Es Anciana de Allá Lejos. Anciana de Allá Lejos es un joven indio de la etnia Shawnee, que solo tiene 17 años, con un físico frágil, hombros estrechos, las piernas estevadas, un físico poco agraciado, un silencio enigmático porque no habla, ninguno de los dos habla la lengua del otro. Y anticipo ya que hay muchos paralelismos entre Oeste y la novela recién publicada, y uno de ellos es este, la idea del lenguaje, la imposibilidad de la comunicación, personajes que no pueden hablarse, mejor dicho, imposibilidad de hablarse, porque sí se comunican, porque no comparten un lenguaje común, ¿no? Este joven indio es un personaje muy, muy, muy atractivo, que representa a la vez la resignación, pero también la rebeldía de un pueblo que ha sido estafado y comprado con baratijas, expulsado de sus tierras, expurgado de sus raíces, de su cultura, de sus valores, de su modo de estar en el mundo, ¿no? Hay una dimensión épica también en el viaje que remite, a mí por lo menos me ha parecido, ¿no?, a la Odisea, un personaje que hace un viaje para luego volver o con la voluntad de volver. Hay una mujer, en este caso la niña, ¿ves?, que lo espera. Y luego es muy interesante, y cierro ya el comentario de este libro para pasar al otro, la estructura y el estilo, que yo creo que son marca de la casa. Habrá que esperar a que se nos publiquen la tercera novela para ver si efectivamente hay esa continuidad. Es evidente que en la primera y en la tercera hay estas conexiones de estilo, ¿no? Montaje en paralelo. De tal manera que, bueno, casi todos los capítulos son casi todos muy cortos, van alternando distintas perspectivas, ¿no? La de Elmer Jackson, el vecino, que aprovecha la ausencia del viajero para urdir unos propósitos, más bien oscuros con respecto a Bess. También la perspectiva de anciana de allá lejos, que asiste impertérrito a las andanzas inexplicables para él del extraño hombre rojo, como lo considera, ¿no? Está también la voz de la viuda del herrero en el pueblo de origen, que recuerda a Bellman con añoranza. Está la del bibliotecario libidinoso, que se acecha el crecimiento de una Bess que cada vez es más guapa. Oímos la voz de tía Julia, que se queda, y a través de su voz somos conscientes de sus esperanzas marchitas. Oímos la voz del vendedor de pieles de Beret, con una mezcla contradictoria entre honradez y astucia interesada. Y sobre todo oímos, más allá del personaje al que se nos describen desde fuera, los pensamientos, los presagios, la ilusión, la confianza, los deseos, la añoranza y también los temores de la niña, de la joven y muy tierna Bess, ¿no? Todo ello contado, además, de una manera muy bonita, con un tono de fábula, lleno de ritmo, una prosa sencilla y que transmite una sensación de falsa ligereza, ¿no? Porque el planteamiento final es muy serio, es muy denso, es muy profundo, ¿no? Rebosante de emoción, de sensibilidad, de tristeza, de filosofías, si no quiero empobrecer la palabra, ¿no? Recuerda, dirá el chico indio, en una suerte de corolario implícito de la novela. Recuerda, le dice al hombre blanco, no existen los dioses, solo los tenemos a nosotros mismos y nada más, ¿no? Entonces, bueno, con esa melancolía que exuda esa frase, nos despedimos de unos personajes muy cercanos, muy entrañables, cuya presencia optimista por un lado, pero a la vez algo desesperanzada, pero siempre muy íntima, muy cálida. Me ha proporcionado, y estoy convencido de que a cualquiera que se acerque el libro le va a proporcionar unas horas, pocas porque el libro se lee muy rápido, claro, de espléndida lectura, ¿no? De manera que una novela que, bueno, a pesar de que yo la presenté aquí, que fue cuando la leí hace 7 años, no la he vuelto a leer, estaba en mi recuerdo de una manera muy viva, ¿no? Muy, muy, muy cercana, muy, muy entrañable, ¿no? De tal manera que cuando se hace nada, unos meses, apareció despejado, pues como puedes imaginar, me lancé a comprarlo y a leerlo, ¿no? Y luego, como No sé si es la que impresión de. tiene esa cinta postiza o es que es así la portada, tiene ese blanco Sí, justo. sí. Asteroide siempre hace una cinta en el medio de la fotografía, ¿no? En Sí. este caso es blanca, quizá para. Yo no sé si siempre es blanca, creo que siempre es blanca, ¿no? Hay una cita en donde aparece, una cinta, perdón, donde aparece el título, la traducción, por cierto, de las pocas editoriales que incorporan el nombre del traductor en el título, en la portada, digo, y siempre con Sí. una foto muy bien elegida y alusiva, claro, al planteamiento de la novela. Este hombre marino en una barca avanzando solitario entre un mar que se aventura realmente complicado y con un cielo que, a pesar de la falta de color o de la monocromía de la portada, parece oscuro, gris y que también anticipa posibles tempestades, dice cosas del planteamiento, de la estructura, de la trama del libro, ¿no? Sí. De manera que bueno, lo compré inmediatamente en cuanto salió, lo leí con fervor y ahora con idéntico fervor lo voy a recomendar porque participa de mucho del universo que ya había mostrado Caris Davis en Oeste, ¿no? Hasta el punto de que podemos hablar de una continuidad en los temas. La desposesión, el lenguaje como lazo y como barrera, la precariedad de los vínculos humanos, el aislamiento y la soledad. Continuidad en la estructura narrativa, un viaje como centro, el montaje en paralelo, la pluralidad de voces. Continuidad en la precisión, el estilo, la precisión léxica, la pulcritud, la prosa de la prosa y su despojamiento. El tratamiento del paisaje, que en ambos casos aparece con una cualidad casi protagonista y casi le quitaría el casi. La representación histórica, hay un marco vinculado a contextos históricos reales, pero en ambos casos también situados al margen de los grandes personajes, de los grandes acontecimientos históricos. Son individuos que rozan los episodios históricos de una manera lateral, de una manera secundaria, de una manera menor, ¿no? De manera que ya solamente por estos paralelismos ya sí que merece la pena acercarse, ¿no? Pero luego es que el libro no decepciona, ¿no? La novela, le voy a aplicar los mismos adjetivos que a Oeste, ¿no? Emotiva, bellísima, inolvidable, altamente recomendable. Da comienzo con cuando uno de los protagonistas, John Ferguson, que ha abandonado un barco, el Lily Rose, desde el que había zarpado en Aberdeen, en el noreste de Escocia, lo ha abandonado el barco a bordo de una barca precaria, la que vemos quizá en la portada, que acaba de zozobrar. Recala, este John Ferguson recala náufrago de su barca en una franja muy estrecha de una playa arenosa con unos amenazadores colosales acantilados en una pequeña isla del archipiélago de las Shetland, perdida ya muy al norte, casi muy muy cerca de Noruega, ¿no? Empapado, aterido, con por toda pertenencia un morral y una caja con algunas provisiones muy escasas. Como ves, aquí hay unos ciertos paralelismos también en la escasez de las pertenencias del personaje de Oeste, ¿no? Aparecen en la caja ciertos documentos, algunos útiles. Está en la playa, por fin a salvo. Estamos en 1843. John es un clérigo que ha dejado su puesto en la parroquia de un pueblo escocés tras la gran ruptura. Este es el episodio histórico, la gran ruptura en la Iglesia de Escocia, que es una fractura que se produjo en la Iglesia cuando un número significativo de ministros de la Iglesia se rebelaron contra un sistema obviamente injusto, un sistema de patronazgo por el que los terratenientes de Escocia podían designar a los eclesiásticos que se harían cargo de las parroquias, ¿no? Entonces hay un movimiento de ministros rebeldes que se escinden de la institución principal de la Iglesia para formar lo que ellos llaman una nueva Iglesia libre, ¿no? Ferguson es un clérigo perteneciente a este movimiento, pierde todos sus derechos, pierde los emolumentos como clérigo de la Iglesia. Pierde su vivienda y tiene que empezar una nueva vida, empobrecido totalmente, no tiene ocupación, no tiene fuente de ingresos, se casó hace 4 años con Mary y se ve en la necesidad de conseguir un trabajo. Y a través de un pariente de Mary se le ofrece una oferta laboral muy bien retribuida, que le exige desplazarse un mes a esa isla remota, propiedad de los Lowry, son terratenientes locales, para una vez allí, en esa isla, llevar a cabo una tarea ingrata, pero a priori sencilla. Su misión en esa isla consistía en ponerse en contacto con el único habitante de aquel islote y realizar un informe sobre la situación de ese rincón apartado de las posesiones del terrateniente, que sirviera de base, ese informe, para cambiar el destino de esa explotación muy poco productiva. Hablando en plata, tiene que hacer un informe en el que se demuestre que la explotación que, vamos a decir así, dirige o de la que se encarga ese único habitante del islote no ofrece un rendimiento productivo y por tanto hay que cambiarla, dando paso a las ovejas, de mayor y más segura productividad y expulsando al responsable de la gestión, que ese es el obstáculo engorroso para el éxito del proyecto, ¿no? De manera que Ferguson acaba de caer de la barca en la playa, tiene que desenvolverse en una isla desconocida, localizar a este personaje, comunicarle su misión y, como corolario de esa comunicación, avisarle de que va a ser desposeído de las tierras en las que trabaja desde hace décadas, ¿no? Cuando llega a la isla y se empieza a salir de aquella playa, se restablece de la llegada a la playa y sube por los riscos, ocurre un incidente que lo conocemos cuando apenas han pasado 10 páginas del libro, de tal manera que no desvelo nada. Ferguson cae por un acantilado y será encontrado semihundido en el mar, inconsciente, con muchas heridas y al borde de la muerte por, no sé cómo se pronuncia, Ibar, lo voy a pronunciar a la española, Ibar, que es el último ocupante de ese lugar el hombre al que ha venido a buscar para expulsar de su territorio, para expulsar de su hábitat confortable, al que está acomodado desde hace años. El hombre que lo ha venido a buscar está en el agua, medio sumergido, al borde de la muerte, porque ha caído por el acantilado. Ibar lo rescata de las aguas, lo acoge en su vivienda muy elemental, lo cura y en silencio. Primero por la postración de John, que no es consciente, no tiene conciencia, ¿no? Y luego ya, porque no se pueden comunicar, Ibar es el último habitante de una isla y por lo tanto el único, el último hablante de una lengua muy particular, de la que solo él queda como resto. Por lo tanto, al igual que pasaba en Oeste con el aventurero y el indio Shawnee, aquí hay imposibilidad de contacto porque el lenguaje que entre ambos no es común, ¿no? Entonces, bueno, de una manera progresiva y contada con mucha delicadeza, con mucha belleza, vamos viendo cómo la desconfianza mutua, inicial, desconfianza mutua porque bueno, Ibar no sabe quién es este señor que ha llegado, puede temerse lo peor. A su vez, Ferguson teme que Ibar pueda intuir cuál es su misión y por tanto pueda reaccionar violentamente contra él. Desde esa desconfianza, de esa convivencia, diríamos, fría, acrecentada por la dificultad de comunicación, vamos dando paso de manera progresiva a una relación más cercana que acaba siendo hasta amistosa y diríamos entrañable y amorosa, podríamos decir, ¿no? Muy bien, Alberto, pues vemos que que hay quizás un correlato en muchos asuntos en estas dos novelas que nos presentas, por ejemplo, en la estructura que comentábamos, hay algunas coincidencias. Claro, sí, hay muchos paralelismos. Ya de entrada, el hilar una trama, por ejemplo, el viaje, ¿no? El viaje en el caso de Bellman en Oeste, ¿no? Aquí también hay una línea común en torno a la cual se van articulando los diferentes frentes que aborda el libro. La línea común es, diríamos, la descripción de la cotidianidad en la isla, ¿no? Las tareas, las ocupaciones, las prácticas de subsistencia de ambos personajes, la búsqueda de alguna pieza de caza y de pesca, la preparación de las comidas. Ese, diríamos, es el eje en torno al cual se van articulando reflexiones, enfoques, planteamientos diferentes, ¿no? Fundamentalmente la profundización en los pensamientos más íntimos, en los recuerdos, las añoranzas, los temores, las expectativas de ambos personajes, también en capítulos alternos. Ese es otro paralelismo. Oímos la voz de uno, no la voz de uno, porque el libro está narrado en tercera persona, en estilo indirecto libre, pero además de tal manera que cuando el capítulo que corresponde a Ferguson, a pesar de que está narrado en tercera persona, es la personalidad de Ferguson la que aflora, sus sentimientos, sus expectativas, sus anhelos, ¿no? Y lo mismo cuando el que habla, a quien se refiere la narración, es a Ibar. Hay luego un tercer frente que luego comentaré, ¿no? Otro núcleo sustancial que tiene mucho más peso en esta novela que en Oeste, pero también estaba en Oeste, es la idea de la incomunicación. Los intentos, en este caso ejemplificados de una manera muy pormenorizada, con un inventario léxico desbordante que cruza toda la narración, convertido en un personaje más, los intentos de comunicación, de encontrar una lengua común. John Ferguson registra, tiene un cuadernillo, registra y colecciona las palabras de Ibar. Y la autora, incluso al final de la novela, incluye un glosario de las más relevantes dentro de este lenguaje desconocido, con un referente real, evidentemente. Hay un lenguaje, el nórnico, que se hablaba en las islas cercanas entre el noreste de muy arriba, noreste de Escocia y Noruega. Entonces hay un glosario que tenemos al final del libro, con algunas de las palabras. Voy a mostrarlo aquí a quien nos siga Sí, sí, desde sí. YouTube, un glosario con la Lo traducción vemos, lo y vemos. algunas de las palabras que acaba descubriendo por métodos muy variados. Todo ese proceso de cómo primero señalando con un dedo y a partir de ahí haciéndose con una idea aproximada del vocablo y luego ya dando pasos en un sentido más intenso, siendo capaz de describir, por ejemplo, diferentes matices cuando se describe una nube, diferentes matices de las nubes, de su oscuridad, de su tono amenazante, etcétera. Eso es muy interesante, es un eje fundamental del libro, no solamente desde el punto de vista de la narración, sino desde el punto de vista del propósito, en definitiva, yo creo que último del libro, ¿no? Que es esta idea de la voluntad de encontrar un puente común entre dos lenguas ajenas, que en el fondo es la necesidad, perdón, La comunicación, claro, la la necesidad humana comunicación. de compartir, ¿no? Sí. De el afán de comunicación, la voluntad de pertenencia también, ¿no? El deseo de huir de la soledad, que está muy presente en las dos novelas y que además toca, por tanto, yo creo que parte del éxito de las novelas de Clarice Davis es ese valor universal. Más allá de que las peripecias que se nos cuentan se ubican en un tiempo y un espacio muy particulares, y por tanto también mientras las leemos aprendemos algo acerca de esas épocas históricas, pero en realidad lo que toca son temas universales, ¿no? La esperanza, los anhelos, la comunicación, los deseos, el amor también, como luego veremos, la soledad, etcétera, ¿no? Entonces, esa relación extraña, muy extraña, entre dos hombres que no se pueden comprender verbalmente, es el núcleo sustancial de una novela que, a mi juicio, leyéndola, he creído ver como una especie como de estructura dramatúrgica, ¿no? Yo he pensado en todo momento que esto va a acabar llegando a los escenarios. Porque es, claro, son muy pocos personajes, en realidad son estos. Sí, bueno, hay algunos de aparición muy, muy fugaz. Fundamentalmente son tres: los dos mencionados y Mary, la mujer del clérigo. De manera que, bueno, con visiones muy diferentes, como digo, no hay una visión del narrador, de la narradora en este caso, como narrador omnisciente que todo lo sabe y conoce las interioridades de los personajes, sino que, bueno, vamos oyendo las voces de unos y de otros a través de esta narración, como decía, en tercera persona, con los dos personajes principales y luego en un momento determinado. Lo cual es que yo no puedo meter demasiado en mi reseña al personaje de Mary, porque ello supone destripar parte de la trama y no lo quiero hacer, ¿no? Pero este juego, digamos, equidistante entre Ferguson y Ibar se rompe en un momento determinado para dar paso al enfoque de Mary, que se ha quedado en Escocia y que puedo apuntar solamente que a partir de ciertas informaciones que recibe, que le permiten conocer la realidad de la operación en la que se ve envuelto su marido, de manera inconsciente de entrada, cree que va simplemente a echar fuera de su tierra a este señor y que esa es una operación trivial que le va a reportar dinero. Cuando Mary en tierra se da cuenta de que ahí hay otra dimensión, se decide a embarcarse hacia la isla y no voy a contar más con respecto a esto, ¿no? Entonces, bueno, la voz del narrador objetivo que describe lo que decía antes, la cotidianidad, los hechos, la caída por el acantilado, la búsqueda de caza y pesca, se mezcla, se funde en realidad con la conciencia y la subjetividad de cada protagonista, de la manera que vemos cómo, y esto es un talento de la escritora, reproduce la forma en que cada uno de ellos percibe el mundo con su peculiar vocabulario, con sus silencios, con sus limitaciones, con las dudas, ¿no? Entonces yo creo que esta idea, y ahora voy a entrar a mi juicio, lo que para la autora debe ser la idea principal, esta idea de las voces plurales, de que nadie tiene una visión global, completa, cerrada de los hechos, enlaza con lo que creo, pienso, ahora voy a intentar argumentar esto, puede ser el propósito final de la obra, ¿no? Que es la idea del desalojo, de la desposesión, de la incomunicación. Del lenguaje, del silencio. El libro se llama en inglés Clear. Y claro, he leído, bueno, me he metido a estas indagaciones mías, me he encontrado con un artículo de Scotsman, un periódico escocés, un artículo escrito por Stuart Kelly, que analiza el muy polisémico y ambiguo semánticamente Clear, ¿no? Clear es muchas cosas, ¿no? Por Claro. de pronto remite al acontecimiento histórico que indirectamente se está ilustrando en la novela. Las Highland Clearances, los desalojos, como les llama la propia Davis, en una nota final muy oportuna y muy esclarecedora una vez terminada la trama novelesca, ¿no? Ya es un apunte de la autora. No, Los no, no, no de la expoliados, norma. a los que expolian, a Efectivamente. los que echan de casa. Exactamente. Es un fenómeno que se produjo en las tierras bajas de Escocia a mediados del siglo XVIII y luego continuaron en las tierras altas en la segunda, hasta la segunda mitad del siglo XIX, que es cuando estamos en la etapa en que refleja la novela. Un fenómeno que produjo convulsiones sociales muy importantes en Escocia y que supuso que comunidades enteras de la población rural más pobre fueran arrancadas por la fuerza de sus hogares, desahuciadas, despojadas, desalojadas. Para dar paso a cosechas, como digo, más rentables. Más rentables eran primero las vacas y en una segunda etapa, según avanzaba el tiempo, las ovejas, ¿no? En el seno de este programa es en el que se inscribe la misión de Ferguson, que él desconoce, pero su mujer, Mary, en tierra se informa y se da cuenta de que está siendo parte de los que desalojan. Es un instrumento inocente, bien intencionado además, porque como clérigo, hay mucha vertiente, él está traduciendo la Biblia, hay muchas referencias bíblicas, él cree que va a hacer un bien a esas tierras, ¿no? Ella, en cambio, se da cuenta que está siendo un instrumento inconsciente de, digamos, los terratenientes, en esos desalojos que provocaron el abandono de las viviendas, el vaciado de las tierras, la ruina y la decadencia de infinidad de familias, desplazamiento de las gentes y demás, su incorporación en emplazamientos marginales totalmente, muy depauperados, deficitarios económicamente, que provocó pobreza generalizada, carencias, hambruna, muertes y en muchos casos, y este ya es un fenómeno muy, muy, muy conocido, a pesar de que el origen del que estoy hablando quizá no lo sea tanto, para mí por lo menos era desconocido, pero no, sus consecuencias últimas provocó la emigración masiva a finales del 19 de irlandeses a los Estados Unidos, de manera que además a las costas del este de Estados Unidos, ¿no? Las costas bostonianas, ahí están los Kennedy, familia irlandesa, que luego acabó siendo pues, lo que O acabó sea, siendo, a mí ¿no? me han dicho que es en la zona de Estados Unidos donde más se siente esa influencia europea, que es casi como Europa. Claro, europea e irlandesa en particular, porque luego hay Sí. mucha Europa, hay polacos, hay una inmigración polaca, hay una inmigración centroeuropea, pero la inmigración irlandesa, John Ford, hay infinidad de nombres prestigiosos, relevantes, que han constituido lo que hoy es lo mejor de la cultura norteamericana, y en el caso de Kennedy, pues también quizá lo más destacado de su política, que nace de esa influencia irlandesa, ¿no? Nos dice una frase en esa nota final la autora: miles y miles de personas, entre 1750 y 1860, fueron desalojadas o empujadas por la hambruna a dejar sus casas. Este es el clear, la primera interpretación, ¿no? Pero clear es, por tanto, desalojar, to clear, expulsar. Pero clear es limpieza también. Clear es limpio, transparente, claro, ¿no? Entonces, bueno, es esta idea de cómo el clérigo cree que está operando en una labor civilizatoria, en una labor justificada moralmente, de limpieza, de mejora, en definitiva. Eso está presente también, ¿no? Otra de las acepciones, to make something clear, es aclarar, es comprender. Lo que lleva al gran núcleo temático del libro, ¿no? El lenguaje. Es decir, en un momento determinado, John se embarca creyendo que ese proyecto es bueno, realmente emancipador y liberador, ¿no? Él intenta, en una breve escala, antes de llegar a la isla, visita al maestro del lugar, que parece que tiene ciertas nociones del lenguaje que del idioma que se habla en aquella isla. No es el caso, y por tanto se enfrenta, desguarnecido, en el islote, a un mundo a través de un lenguaje desconocido. John empieza a ver claro, y ahí estamos en el clear, el to clear de nuevo, cuando comienza a aprender la lengua de Ivar. El aprendizaje de la lengua es también un crecimiento personal. Es darse cuenta de que su misión no es tan clara ni tan transparente. Empieza a introducir en su propia reflexión, en su propio ánimo, nociones diríamos, de oscuridad, de duda, y por tanto también esa dimensión simbólica es extraordinariamente, extraordinariamente interesante, ¿no? Esa descripción progresiva de la evolución de los personajes, ¿no? La desconfianza inicial, la conciencia de estar haciendo el bien, la duda acerca de los propósitos últimos de una misión de ese estilo, Todo ello contado con, bueno, ese estilo de frases cortas, de poca locuacidad, porque es evidente, no tienen un lenguaje común. La aparición progresiva de palabras de otro idioma empieza, como decía, el dedo que señala le permite conocer cómo se llama una roca, una planta, un tejido. Poco a poco aumenta el vocabulario y aumenta la cercanía y aumenta la conciencia, la luz, la claridad en el propio personaje, ¿no? Bueno, sin muchas certezas todavía, pero empieza a ver cómo hay palabras para lo que él cree que son los movimientos de los animales, ciertas sutiles variaciones en el clima, estados incluso de comportamiento del agua. Acciones que son de muy difícil concreción si no conoces el idioma. Bueno, poco a poco va evolucionando y esta dimensión que está muy presente, porque hay infinidad, yo diría decenas, si no centenares de términos de la lengua de Ibar presentes en el libro. Esta dimensión a mí me parece fundamental, es, diríamos, el motor simbólico de la novela. También literal, en su cuaderno él pone dos columnas, una, la transcripción fonética de las palabras que dice Ibar y en otra columna, la supuesta traducción, ¿no? Es el motor simbólico de la novela, como digo, ¿no? Es la reclamación de un idioma para nombrar un mundo que otros, que él mismo, sin pretenderlo explícitamente, quieren borrar. Es decir, la recreación de un lenguaje compartido como una forma de reparación y de resistencia frente al desalojo, ¿no? El encontrar un lenguaje común, una palabra común, como un antídoto solidario, compartido, frente a la soledad, ¿no? Esa dimensión es, como ves, se abre a muchos frentes, ¿no? Metafóricos, simbólicos, muy, muy, muy interesantes, más allá de la propia historia en sí, que se sigue también con interés, ¿no? Porque, ¿qué es lo que pasa con ellos? ¿Qué va a pasar con Mary cuando llegue, si es que va a llegar, ¿no? Entonces, bueno, libro espléndido. Con esas vertientes, el referente histórico, hay un lenguaje, como comentaba antes, quiero también apuntarlo, ¿no? En la nota final, Davis habla de un idioma, el nórnico, que se hablaba en las Islas Órcadas, en las Shetlands, y que, bueno, desde que la segunda mitad del siglo XV pasó del dominio danés al escocés, ¿no? Y al parecer, nos cuenta Davis, el último habitante nativo conocido fue Walter Sutherland, quien murió en 1850 en la más septentrional de las islas Shetland, ¿no? Entonces, bueno, la isla en la que ubica Sí, es su acuña. donde está todo el jaleo ahora, Sí, ¿no? no es esa, porque no está marcada con un nombre determinado, pero parece evidente que ese carácter simbólico de un fin del mundo, ¿no? Fin Sí. del mundo en todos los sentidos, geográfico, pero también fin del mundo cultural que representa una lengua que desaparece, está presente, ¿no? Con un último personaje con el que se va a extinguir, se va a borrar para siempre, se va a despejar. Aquí tenemos otra vinculación con el título. Se va a despejar aquella zona, ¿no? Bueno, como digo, dos novelas espléndidas. A mí me han entusiasmado las dos, también por la cuestión que comentaba hace un Bueno, rato pero del también estilo. tienes un gran bagaje, Alberto, y bueno, le sacas todo el jugo, ¿no? Bueno, no te A creas, es las cuestión de obras, leer, ¿eh? con ese bagaje es más fácil, o sea, ¿no? No, créeme que no te lo digo sin Establecer falsa esos modestia. paralelismos, encontrar referencias, pues claro, es mucho Claro, pero más, te lo se digo sin disfruta falsa más modestia, de ¿no? la Es lectura. encontrar, sí, pero es que es querer buscar, ¿no? Es leer cosas, es investigar, porque el libro te lleva a ello, ¿no? El libro, y lo confieso, claro, abiertamente, el programa de radio, el tener que Claro, que te compartirlo. hace profundizar mucho Claro, más digo, en quiero la. profundizar, no voy a contar, mira, es una cosa, una historia de un señor que va a una isla, se cae allí y el otro lo ayuda. Claro, Claro, bien, y puedo decir, y puedo llenarme de adjetivos, yo soy muy de adjetivos, desgraciadamente, no querría ser tanto, pero puedo decir, es no, esta no, no historia. nos cuentes 1.000 adjetivos porque no No, no, tenemos no, adjetivos me tiempo. refiero, cuando digo los adjetivos es, podría contar adjetivos en el sentido de decir, esta es la historia de estos dos señores Sí, que se encuentran, una novela sí. maravillosa, estupenda, espléndida, fantástica, leedla, punto final. Pero claro, a mí mismo, y en ese sentido yo estoy extraordinariamente agradecido a la opción del programa de radio, porque me ha llevado a una lectura mucho más profunda, mucho más interesante, en la que aprendo muchísimas cosas, que como además a mí aprender me gusta muchísimo, me entusiasma realmente, automáticamente detrás de ese aprendizaje está la voluntad, profesor al fin, de transmitir, de comunicar ese entusiasmo. El entusiasmo que para mí tiene es que esta novela se enriquece si tú sabes cuál es el fenómeno histórico que está detrás, si tú lees el artículo acerca de las diferentes interpretaciones de la palabra o acepciones del término to clear, del verbo to clear, todo esto enriquece, a mí me enriquece la lectura y ese placer que me da ese enriquecimiento, lo quiero comunicar, ¿no? De manera que esa es la En finalidad. este No te caso creas que sí yo que tengo un parece conocimiento que previo. estas novelas muy, muy recomendables son lecciones de vida, realmente son lecciones de vida, según yo Así es, estoy, ¿no? Y estoy son lo más interesante de la literatura, ¿no? entendiendo. Yo no sé, la tercera novela que todavía no se ha publicado en España, Alberto, ¿qué título tiene? El título, recordó, lo acabo de decir hace un momento, de Mission, de House, Mission House o algo así, creo que es, está sin traducir, y no sé en qué consiste, pero me temo, siendo la segunda y estas dos, la primera y la tercera, y habiendo una continuidad entre la primera y la tercera, muchos paralelismos, como hemos dicho, me imagino, me temo no es el verbo, al contrario, me imagino que la lógica será relativamente parecida, ¿no? Serán libros que hablen del desplazamiento de comunidades, de los viajes, de la exploración en la identidad, de la soledad, del aislamiento. Se sorprende que siendo la segunda no se haya publicado, habiendo tenido éxito el debut, mucho éxito en el mundo entero, habiendo también esa segunda novela siendo premiada bueno, por un premio tampoco extraordinario, pero un cierto reconocimiento. Que haya pasado desapercibido. Evidentemente el influjo de todos los libros son libros muy pequeño, pero si nos escucha alguien que esté cercano a la editorial, a ver Que si se decide publiquen a acercarlo. Mission House, que le publiquen, que vamos a Creo que lo es de Mission estamos House, no deseando recuerdo exactamente. de leerla. Bueno, vamos con la propuesta musical, si te parece, Alberto. La propuesta musical, pues claro, no hay ninguna de las dos novelas, ninguna mención expresa realmente, ¿no? He buscado un tema. Shenandoah, que es una canción tradicional norteamericana de principios del siglo XIX, que casualmente a mí me gusta mucho. En cuanto la oigas, te va a sonar de todas, todas, porque es un clásico que tiene, ya, como digo, casi dos, bueno, no digo 2 siglos, pero siglo y medio, 150 años a sus espaldas, y ha sido muy recreada. Por ejemplo, recuerdo una versión al piano de Keith Jarrett, espléndida, ¿no? Por tanto, le sonará a nuestros oyentes en cuanto oigan las primeras notas, ¿no? Pero investigando sobre la canción también, me he dado cuenta que es una Que extraña también va confluencia muy bien con ese tema, para ¿no? las dos. Claro, yo pensé primero, claro, yo cuando pensé en los indios dije, pues en la primera novela me encajaba con el mundo del oeste, porque está vinculada a los viajes, originariamente, a los viajeros que atravesaban en canoa el río Misuri y con referencias también a los pueblos indígenas, ¿no? Shenandoah es un nombre indio, claramente, ¿no? Y eso lo conecta, lógicamente, con oeste, ¿no? Pero luego leyendo sobre la canción, he leído que era muy popular entre los marinos del mundo entero, en particular entre los británicos e irlandeses a mediados de ese siglo XIX, con lo cual conecta también con Despejado. Por tanto, la elección perfecta. La ofrezco de las muchas versiones que hay, ofrezco una que tiene esta vertiente folclórica, que me interesa, un punto de vertiente folclórica, una interpretación de una soprano noruega, Sissel Kyrkjebø, que canta junto al legendario músico irlandés Paddy Moloney, que era el líder, fue el líder de los Chieftains, murió hace 4 años, y un músico sueco, también conectando con el mundo, por tanto, nórdico, Kalle Moraeus. Es una versión muy bonita y con ella cerramos. Hay un texto de Despejado en el blog, que dejo como ilustración, resumen del espíritu, del tono y también, en el caso de Despejado, también de la trama, muy interesante, que quedará solamente como cierre a la reseña, pero solo en el blog. Muy bien, pues nada, muchísimas gracias por esta propuesta interesantísima, desde luego también por la música, Alberto, y volvemos la semana que viene. Muy bien, hasta la semana que viene.